La provincia de San Juan atraviesa una sequía considerada histórica y que ahora se refleja en una medida dramática del gobierno provincial. Desde el día de ayer comenzó un corte de agua para el riego de producción agrícola y será durante 131 jornadas seguidas. Sobre esto charlamos con un pequeño productor del departamento de Pocito, quien nos comentó su difícil situación. Y sí, la verdad que los afecta un 80-90% esto, porque las cortas de agua que vienen, es muy difícil seguir plantando, porque sin el agua no se hace nada. Y lamentablemente acá las chacras, para esta zona más Pocito, quinto cuartel, tenés que regar sí o sí cada 3 días. Aquí lo que vamos a pagar son los pequeños productores y la gente, que va a terminar pagando locura por la verdura, porque todo lo que se planta en grande se saca para afuera. Y el que mantiene el mercado de San Juan es el productor chico. Y la gente donde va a comprar es acá al mercado chico. Entonces, cuando los muramos todos los de los productores chicos de no plantar, van a tener que salir a buscar cosas en Mendoza, cosas afuera, y ya va a ser doble, triple el gasto. Según dicen desde el departamento de hidráulica, el año pasado con aguas de las perforaciones existentes se pudo regar el 95% de las chacras de invierno. Y está previsto alimentar la red con perforaciones oficiales, contando con 55 perforaciones terminadas y otras 15 a culminar. Del 100% tenés un 10 que tienen pozo y los otros 90 no tienen. Entonces se va a terminar perdiendo la producción. Todos los pequeños productores son los que plantan lo que se comercia acá en San Juan. Y si no tienen apoyo esos pequeños productores, que son los que no tienen pozo, se va a perder esto. Claro. Desde Hidráulica argumentan que la medida se tomó para no comprometer la seguridad de las presas hídricas de San Juan, que desde el 2017 bajaron su nivel en un 73%. En ese entonces tenían 1.300 hectómetros cúbicos acumulados, cifra que se redujo a 350 hectómetros cúbicos para mediados del 2021. Estas reservas son alimentadas por el río San Juan, que actualmente trae 15,3 metros cúbicos, aunque para las tareas de riego se extraen 35 metros cúbicos de los diques provinciales. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.